Mi querido Benito ya vale un dólar. Vamos a tener que cambiar aquí, en lugar de Don Beno, vamos a tener que poner a George Washington. Bueno, este programa se transmite en vivo, y en vivo cuando son prácticamente cuarto para las 9, 8:45 de la mañana de este martes 20 de septiembre de 2016. En estos momentos, el dólar interbancario anda en 19.68 y en los bancos como Banamex ya pasa, bueno, casi de 20. Estamos hablando de 19.95. Pero este lunes negro, lunes 19 de septiembre, día donde recordamos los terremotos, el sismo del peso y del dólar. Me llama mucho la atención y por eso le pusimos este título, Neumonía del dólar. Las explicaciones que dan son verdaderamente, bueno, hasta me caen bien, fíjense, hasta me caen bien de las tonterías que inventan para explicarnos por qué Don Beno ahora vale un dólar. A ver, ¿cuáles son las explicaciones que dan los grandes científicos de esto? Donald Trump, pues, ¿para qué lo invitan? ¿Para qué lo invitan, Donald Trump? ¿Para qué lo invitan? Pregunto, ¿para qué lo invitan? Él es el culpable, si ni siquiera es presidente. O sea, cuando sea presidente, ¿qué? ¿El dólar va a llegar a 87 pesos o qué? Luego, culpan a mi querida Hillary, que como le dio neumonía, por eso la neumonía del dólar, entonces ya prácticamente en estos momentos no se sabe quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Las elecciones son el 8 de noviembre, o sea, estamos a 20 de septiembre. No me inventen tonterías. Luego, la otra es la Fed, las tasas de interés. Ya, ¿cuántas veces hemos oído de las tasas de interés? Que si las suben, que si no las suben, que si las suben, que si no las suben. Nos vuelven locos con eso, ni nos importan, ni nos interesan. No, señores, el tema del dólar tampoco tiene que ver con los 240 millones que recortarán en el 2017. O sea, todavía no pasan las cosas, todavía no hay recorte, todavía Trump no es presidente, todavía no se muere Hillary y de todos modos ya esto ya está muerto. No, señores. Esto es lo mismo que pasó en 1976. Me acuerdo muy bien de esa escena. Yo la viví. 1976, hace 40 años. Entro a un banco y pregunto, ¿cómo está el dólar hoy? Un escuinclillo ahí como yo. 19.60. Me acuerdo muy bien la cifra. 19.60. La misma cifra hoy, 40 años después. Ya de haber sido más o menos en esta época. Estoy en un déjà vu, así le dicen, ¿no? Cuando estás viviendo en el pasado. Él pide al tiempo que vuelva, Volver al Futuro 3 o DC Legends Tomorrow, ponle el título que quieras. Me acuerdo de esa escena. Nada más que 19.60 de hace 40 años son 19.600 de hoy. Nuestro dólar se ha muerto, nuestro peso, mejor dicho, porque el dólar sigue firme, nuestro peso se ha muerto 1000 veces más en 40 años. Hay una gráfica que salió publicada en un periódico que nos ejemplifica lo que te quiero decir. A ver si entendemos que este fenómeno del dólar nada tiene que ver ni con Donald Trump, ni con la neumonía de Hillary, de cómo más o menos va circulando el dólar en relación, o el peso en relación con el dólar. Te la voy a poner más fácil. En el año 2013... el dólar y el peso, había una relación que era menor a 13 pesos. Menor a 13 pesos. 2013, hace 3 años. 2013, ni Hillary estaba enferma, ni Donald Trump existía, ni había recortes presupuestales y lo de la Fed es puro cuento. 2013. ¿Qué ha pasado del 2013 para acá? ¿Cuál es la razón? Porque en 2013 estaba en casi 13 y ahora está en casi 20. Por lo mismo que estaba en 19 o casi 20 hace 40 años. Se llama especulación. Se llama fuga de capitales. Se llama tener información privilegiada. ¿Te acuerdas del error de diciembre de 1994? Es lo mismo. Se llama que los capitales, quien tiene capitales, se va a Estados Unidos, compra dólares y al peso lo dejan muerto. No, señores. ¿A nivel mundial afectará que Trump gane? Sí. ¿A nivel mundial afecta que Hillary tenga neumonía o tuvo neumonía? Sí. ¿A nivel mundial afecta que las tasas de interés suban o bajen? Sí. Pero ¿por qué México es el único maldito país que devalúa su moneda? Porque tenemos una pésima política económica, señores. Porque la política económica de este país se llama especulación, se llama fuga de capitales. Y mientras eso sucede, la Secretaría de Hacienda perdona el pago de impuestos a miles de empresarios, mientras que a ti y a mí nos tienen así. ¿Entiendes cuál es el mensaje? Ni Hillary, ni Trump, ni ninguna jalada de esas. Es nuestra maldita política económica que nos tiene así, presos con este dólar y este peso que tiene neumonía. ¿Tú de qué estás hasta aquí?